tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibir también los saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco en acción, el rompe las ondas a sabor. Pequeño Ternasco en acción, las ondas gritamos un tron. Episodio 649, tengo que hacer memoria ya, ¿eh? Son muchos episodios del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y también en tu emisora favorita, ya que son más de 30 las plataformas, emisoras FM de aquí, de allá, de Pakistán, de Iberoamérica, de las Antípodas, que tienen a bien pasar nuestra señal y ayudarnos a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Hoy nos ayuda a comenzar el programa el amigo Sakistolis. El segundo sencillo publicado de su debut como solista, el líder de los Serenos Rotting Christ, que ahora se lo hace él solito. Ese álbum debut en solitario lleva por título Among the Fires of Hell, entre los fuegos del infierno, y este segundo sencillo extraído del mismo lleva por título Ancestral Whisper. Susurros ancestrales que nos ayudan a comenzar una nueva edición de este tu programa, Pequeño Ternasco. Dosis diaria de Pequeño Ternasco, y hoy ya no es que vaya a ser metal, va a ser metal extremo. Como cada miércoles, la sección del Rincón Oscuro nos visita. Y además, hoy de una manera muy especial, porque va a ser Made in Bandas Asociadas Total. Llevo diciendo desde ayer que de aquí a final de año las bandas asociadas van a tener todavía más protagonismo del que ya habitualmente tienen en el Pequeño Ternasco y en asaltomataradiorock.com. Y hoy van a ser protagonistas totales de esa sección, de la sección del metal extremo, la sección del Rincón Oscuro del Pequeño Ternasco. ¡Go, go, go! Nos llegan los primeros saludos vía el grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Desde Épila, Zaragoza, está Eli Creator. Vete preparándome un oh yeah, pero no le des todavía a Rox a Rosae, porque primero tenemos saludos Nafarroa, Pride, de Muchat, de San Hammer. ¡Oh yeah! ¡Pequeño Ternasco! Desde la Catalonia, creo, nos saluda nuestro Ternasco Des, que ya va descontando los programas que quedan hasta el episodio 666. Quedan 17 programas. Se aventuraría una fecha, pero como de por medio probablemente me quiten un riñón, no puedo decir exactamente qué día caerá ese 666, pero que será de Number of the Beast, seguro. Y ya voy dando pistas. Ese día os recomiendo encarecidamente que estéis a menos 5 ya escuchando, ¿eh? Porque todavía se me quedan. Se tienen que ocurrir unas cuantas sorpresas para ese día, pero la primera ya la tengo en mente. Así que ese día, desde antes de empezar, os quiero conectadas. También nos llegan saludos desde La Rioja, Logroño, Power, ese Diego, ¡aupa! Por supuestísimo, saludos a todos aquellos y aquellas que nos escucháis a través de las más de 30 emisoras que nos pasan la señal, ya sea en directo o en redifusión. Hablando de la redifusión, bien merece también destacar a la gente que nos escucháis vía podcast, porque cada día nos encontráis o bien a partir de las 5 de la tarde en Madrid el enlace al podcast, o bien, como digo, en las redes sociales de la radio online del rock, de Asalto Mata Radio Rock, o bien en la propia web de asaltomatarradiorock.com, pinchando, como sabéis, en menú principal, en lista de podcast, ahí aparecen, se desplegan en orden alfabético todos los programas de la emisora, más de 50. Y si has pinchado en nuestro, eso quiere decir que nos has elegido y nos estás escuchando. Muchísimas gracias. Y como no, mandamos también saludos para todas aquellas personas que ya están conectadas directamente a la señal de asaltomatarradiorock.com en internet, ya sea en su ordenador, en su teléfono móvil, en su tablet, en su coche. Bienvenidas y gracias a todas y a todos, ya sea aquí en Españistán, en las Canarias, en Europa, en Iberoamérica, en Estados Unidos, Iberoamérica también, desde hace tiempo ya. O en las antípodas, Roxa, no solamente vamos a tener bandas asociadas en el Rincón Oscuro, no solo van a protagonizar esa sección, sino que también protagoniza una de nuestras bandas asociadas el inicio del programa. Nuevo sencillo estrenado por Dixon. Efectivamente, los Dixon, que tienen recién publicado en este añito su segundo larga duración y que van soltando. ¿Sabes qué pasa? Que esto de la autoedición y la autogestión mola muchísimo, porque así puedes soltar los singles que te dé la gana. Y cuando quieras. Así que cada mesecito pues nos van compartiendo uno. Y este mes de diciembre, este mes que cierra el año 2022, el año de los patitos, lo cierra Lord Dixon con un tema llamado, pues algo que podría ser muy bien el resumen de cualquier año: Sonrisas y Lágrimas. Ese es el título del corte número 10 del segundo larga duración de Lord Dixon, de nuestro querido compañero en las ondas también, Roberto Espinel, de Capitán Rock y bajista en esta banda madrileña. Dixon, sonrisas y lágrimas. Voy sin luces a toda pena. Las lágrimas que sean de risa también, ¿eh? Que para eso está escuchando Pequeño Ternasco. Sobreviviendo a la tormenta, aferrado al temporal, con el agua al cuello, no dejo de respirar. Salto Mata Radio Rock.com. ¡Claro! El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Quizás me digas, y con razón, que el thrash metal no debería meterse dentro o incluirse dentro del metal extremo. Nosotros habitualmente no lo metemos dentro de la sección del Rincón Oscuro. Lo que sí que es extrema, la calidad de la banda que nos ayuda a abrir la sección, una de nuestras bandas asociadas, este cuarteto segoviano de la Granja de San Ildefonso, que este mismo año estrenaban su LP debut homónimo y que responden al nombre de Mortal Maze. Escuchamos el corte número 8 de esa ópera prima, Beyond the End. ¡Más allá del final! We'll be right back.

el más grande del punk, Evaristo. Un saludo para Salto Mata. Y para Dando Caña y para toda la cuadrilla del Copán. Y desde Zaragoza, Ciudad Heroica, el Moral, The One and Only, Manolo Cabezabolo. Un saludo para Salto Mata. Manolo Cabezabolo, presente. Juventud en Afternoon y juventud también en estos sevillanos de Ginés en los Beheadings of Sora. Estos ya habían debutado con un EP demo, pero en este 2022 llegó Eternal Autumn, su primer álbum de estudio larga duración. Del cual escuchamos el corte número 3, Gorogoa. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. Si tienes una, no lo dudes, escríbenos un correo a info@saltomatarradiorock.com poniendo el asunto bandas asociadas y apúntate que te vamos a tratar de cine. ¿Qué qué rápido se pasa el tiempo cuando te lo pasas bien, ¿que no? ¿Cómo lo estamos pasando? Y mejor que lo vamos a pasar todavía porque llega la sección de secciones, las bizarradas de Pequeño Ternasco. Si te acabas de conectar a la emisión, te recuerdo que estás escuchando Pequeño Ternasco en la sintonía de asaltomataradiorock.com vía online o bien a través de la FM y u otras plataformas, ya que son más de 30 emisoras las que nos pasan y hacen que llegue este programa a tu emisora favorita. Sin olvidarnos nunca de la posibilidad de escucharnos vía podcast, como cada día de lunes a jueves a partir de las 5 de la tarde, hora Madrid, está a tu disposición el podcast más artículo que lo acompaña de Pequeño Ternasco, como siempre en las redes sociales de esta emisora de Asalto Mata Radio Rock o en la propia web de asaltomataradiorock.com. Hoy podríamos decir que las bizarradas, como título genérico, le podríamos poner gente desprendida. Vamos allá, Roxana Rosa. Se quita el ombligo porque solo sirve para acumular suciedad. Fuera, el ombligo. La descorchado. Un joven argentino narró a través de TikTok su experiencia. Pues sería los únicos argentinos, el único argentino que no estaba viendo el mundial. Bueno, narró a través de TikTok su experiencia al quitarse el ombligo con una operación de estética. Los cirujanos cabreadísimos los tenía. Pero vos qué decís. Está jugando Argentina, nada más importa. Que lo hacéis trabajar. La concha de tu madre, pelotudo, quítate el ombligo otro día. Ezequiel relató que se quitó el ombligo porque sentía que ese agujerito solo servía para acumular pelusilla. Y razón no le falta, porque una vez que ha nacido, pa' poco más sirve. Pero ese recuerdo, no sé, de tu madre. El recuerdo de tu madre, pues, sí. Con tu tatuaje, amor de madre. A través de su cuenta en la citada red social, el joven compartió el antes y después de la cirugía plástica. Antes de los dolores, después de los dolores. Pero es que una tripa sin ombligo es muy rara, ¿no? Tiene que dar mucho asco. Mucha arpa y paliza. Para hacer desaparecer su ombligo, este creador de contenidos acudió con un modificador corporal y explicó que el procedimiento fue como cualquier intervención en otra parte de su anatomía. El muchacho, le gusta esto de toquetearse, porque tiene la lengua bífida, dilataciones en las orejas, el jet extender en la polla, bueno. Además de las molestias que le ocasionaron las suturas, Ezequiel aseguró que no tuvo mucho dolor, aunque sí tuvo que tomar antibióticos para prevenir posibles infecciones. Ahora, en vez de pupo, tal y como llaman en Argentina a esta parte del cuerpo, muchísimo mejor melico, como se dice en aragonés, no me toques el melico. Pues ahora, en vez de melico o pupo que dicen en Argentina, u ombligo en general, Ezequiel tiene una cicatriz de alrededor de 6 centímetros de largo. Eso sí, pelusillas en el ombligo no se le generarán nunca más. Nunca más, que además es el título del primer anticipo, ya porque ya han publicado un segundo, a lo que será quinto disco para los punk rockers de Pinto, del sur de la Comunidad de Madrid, LSM. Fue un día. un tema en el que colabora pues un amigo de esta casa como es Fernando Madina de los Reincidentes, LSM Nunca Más, sonando en Pequeño Ternasco. Desde este mismo momento coincidimos más y más. Nuestras ganas eran las mismas, ya no había más que hablar. Me dejaste sin familia, me dejaste esto tirado. Me dejaste sin amigos, me dejaste sin opción. Me dejaste sin trabajo, fue toda una decepción. No te quiero ya en mi vida, voy a decirte adiós. Con el tiempo nos volvimos a ver. Estuvimos hablando de nosotros, compartiendo una copa sin saber que esa chispa ya surgió, pero esta vez yo no caí. Eres mi perdición desde el día en que te vi. Me dejaste sin familia, me dejaste esto tirado. Me dejaste sin amigos, me dejaste sin opción. Me dejaste sin trabajo, fue toda una decepción. No te quiero hoy en mi vida, voy a decirte adiós. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Que se ha desprendido de su ombligo porque le molestaba a alguien que a quien lo que le molestaba era el su pareja. También se ha desprendido de ella. Se divorcia porque su marido es adicto a la pesca. No se nos había ocurrido. Hombre, a ver, que sea adicto a tirar la caña, sí que es un motivo de divorcio, ¿no? Pero cierto es que lo de la pesca... no, no se me había ocurrido, pero yo antes de leer la noticia casi me pongo de parte de la señora esta. Como de pescar no tengo ni puta idea y entiendo que es un coñazo. Claro, si no le gusta a ella y si todo está todo el día pescando, claro. Ahora, sí. Y no habrá poca asociación adictos a la pesca, ¿no? De la pesca también se sabe. Sí, también se sabe. Ahora toda la peña que le escucha, que le gusta pescar, desconectándose de pequeño carrasco. Que tenga compasión de su pareja. Este caso de divorcio presentado ante el Tribunal Popular de la provincia de China de Shandong por la mujer que se apellidaba, fíjate tú qué cosas, Zhang, como si aquí se hubiese apellido García, pues parecido, afirmó que ya estaba hasta el toto de soportar la atracción casi enfermiza de su marido por la pesca. Ya no solo por eso, también indicó que es que tenía que hacerse cargo de todas las tareas del hogar y de los dos hijos y de currar mientras él se sentaba en el sofá a consultar su móvil para quedar con sus amigos y salir a pescar después de la cena. Una curiosa hora para echar la caña, ¿no? Ya, sí, mira. Me voy a pescar con los amigotes. No suena nada mal, ¿eh? Al río te vas tú a pescar, sí. Mira. Tras pedirle repetidamente que pasase más tiempo con ella y los niños que con sus compañeros de pescatería, Sam decidió que la ruptura matrimonial era la única opción viable. Me levanto antes de las 6 de la mañana para preparar el desayuno. Llevo a los niños al colegio antes de ir a trabajar. Cuando vuelvo todos los días soy yo la que lavo los platos, limpio nuestra casa, recojo a los hijos de la escuela, hago la compra. Estoy agotada, declaró ante el juez. Y además a la pobre aún le tocaría desescamar y limpiar los pescados que le traía el otro joven. El otro que harto de las quejas de su esposa, porque claro, un tipo tan relajado como para estarse horas y horas y horas sentado delante de una caña a ver si pescan los peces, pues esto como que era mucho quejarse, ¿sabes? Pues bueno, el tiranzuelo es este, que vamos, que no se opuso en absoluto a disolver cuanto antes el matrimonio, probablemente porque esto significaba aún más tiempo para pescar. Me estás mirando con unas canas de decir algo que no sé lo que es. No, que que no te le parecía bien. Y yo, pues es que a lo mejor también era la excusa de no estar con la familia. Por supuesto. Totalmente, no era adicción, claro. Por supuesto. Ir a pescar no es una mala cosa, pero debe haber tiempo para todo. Una vez que estás casado, tienes que asumir la responsabilidad de ser esposo y padre. No antepongas la pesca a la familia, le indicó el juez al adicto a la pesca, que no parecía demasiado afectado por la reprimenda, porque ya se sabe, una despedida a tiempo... Una despedida a tiempo es un título de una canción precisamente la que estás escuchando por recomendación de nuestro amigo David Calderón, por recomendación de Trovador Urbano. Que nos ha recomendado a esta banda madrileña de rock progresivo que acaba de lanzar su cuarto álbum de estudio, El Planeta Cúbico, y que responde al nombre de Hyagen. Y again, rock progresivo de aquí, una despedida a tiempo, sonando en Pequeño Tarrasco. Miedo. nos estás escuchando en FM Logroño o Tudela, nos vamos a ir despidiendo de ti porque en unos minutos se desconecta. Pero si nos estás escuchando a través de asaltomataradio.com o a través de cualquiera de las otras emisoras o vía podcast, obviamente aún nos quedan unos minutos a tu lado. ¡Qué gozada, oiga! En la sintonía de asaltomataradio.com, que es la que mayormente no sabemos qué programación va a haber, te recomendamos que te quedes a la escucha con nuestro compañero Javier del Valle y su programa Otra Semana de Rock, que va a continuación nuestra. A las 17:00, también desde la capital del Reino de España, está nuestro compañero Dani Metal DJ Mano de Plomo y su programa Rock Station FM en riguroso directo en tu recto también. A las 7 de la tarde, con Baro Torres desde Málaga, llega el turno del amplificador con un especial navideño que te pide Mercedes. También despedirán prácticamente el año los chicos del Metal Vortex desde San Juan de Espí, también en riguroso directo en tu recto. Y a las 22:00, Maybe Metal con Tony González desde Madrid. Nosotros nos vamos a ir a por la última sección del programa, que como todas y todos sabéis, es... Tocamientos en... El relleno. Y hoy nos vamos a tocar con... Esta balada extraída de Love, Drugs and Misery, Amor, Drogas y Miseria, el segundo LP para esta banda de Detroit, liderada por la voz de una chica que responde al nombre de Amanda, pero cuya banda se llama Eva Bajo el Fuego, Eva Under Fire. Así que tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía porque queda despedirse como manda Samper de Calanda. Por cierto, esto se titula Ghost, Fantasma. ¡Fantasma! ¡Que no te vas de pesca, Fantasma! de la luz y verás la realidad del camino. Haga una escala por ahí, haga una escala por ahí. Pues con un poco de suerte, quizás a estas horas, mañana, ojalá alguna de nosotras, de nosotros, seamos multimillonarios. Ese será tu destino. No caerás a Brevaro, pero por si acaso tampoco está mal desearlo. Rosa, Rosa, y nos largamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Nuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que también tiene algún numerico del gordo de Navidad, se despide de todas y de todos vosotros agradeciendo enormemente la escucha, claro que sí, y nunca suficientemente. Y os recuerda que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, con vuestro melico gone away o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar. ¡A la pala! Mañana más, si os quiere, agunes, monamures, que os toque el gordo. Y si no, conectaros con el programa y os hablará la oreja. ¡Agur!